La crisis del silencio y del aislamiento hay que superarla. Es el gran reto. Y yo quiero animar a cada matrimonio que supere esta crisis. Tenemos que volver a encontrarnos. Tenemos que volver a dialogar. Tenemos que hacer agradable estar con la otra persona y sobre todo estar conmigo. Yo debo convertirme en una persona agradable, con la que sea grato estar, con la que sea ameno conversar. La prueba suprema del matrimonio es superar la barrera del tiempo. Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le acompaña Johanny Hernández. Gracias por continuar con nosotros. Hoy vamos a escuchar el cierre de nuestro tema, Las cuatro estaciones del matrimonio, en donde Stephanie Campos ha estado conversando con Sixto Porras. No hay matrimonio perfecto, pero sí es posible formar uno que sea saludable y sólido, en donde el amor y el respeto sean la base para formar un hogar. Escuchemos más de este tema. Hoy concluimos el tema Las cuatro estaciones del matrimonio que hemos estado abordando con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Estamos reflexionando acerca de esa estación del otoño y hemos estado hablando acerca de la crisis que se puede dar cuando se da una gran indiferencia. Así que seguimos abordándolo. Seguro, hablar de este tema es hermoso porque nos ayuda a distinguir lo que estamos pasando. La crisis del otoño, esa época nostálgica cuando ya han pasado 20, 25 años de matrimonio, hay recuerdos hermosos. Puede venir la crisis de la indiferencia si no hemos aprendido a superar la crisis de la desilusión y del silencio. Tenemos que aprender a acercarnos, tenemos que aprender a resolverlo. Tiene que surgir en nosotros el deseo de volver a reencontrarme con la persona que amo. Vivimos juntos, pero estamos distantes. Ya no tenemos contacto significativo. Se han desinteresado el uno por el otro. La relación ha perdido significado. Saben que están juntos muchas veces por los hijos, por la conveniencia, pero el vínculo se ha roto. Ya no hay esa unidad. Hay que vencerlo, porque si la crisis de la indiferencia no se supera, podría llegar ese final fatídico de la infidelidad y la ruptura. Es en medio de esa frialdad de la relación donde surge alguien que escucha, que despierta ilusión y romanticismo. Y esto es peligroso porque se vuelve seductor y esa seducción alimenta la infidelidad. Y quienes no reflexionan lo que está en juego podrían perder lo que les ha costado construir por más de 25 años. Me dijo un hijo de 14 años cuando su papá se fue con otra dama y mi papá no pensó en nosotros. ¡Qué frase más dura! ¡Qué duro! No, le dije, no, él no pensó. Si él hubiese pensado, no lo hace. Uh-huh. El secreto de vivir este momento de crisis en la indiferencia, en el otoño del matrimonio, es reflexionar lo que está en juego. Haga una lista de las cosas bellas que tiene su cónyuge. Vuelva a recordar cuando empezaban el matrimonio. Piense en todo aquello que caracteriza a su cónyuge. Haga una lista de las cosas que han logrado hasta acá. ¿Cuánto les ha costado alcanzar lo que hoy tienen? Haga una lista de lo que perdería si usted termina la relación de matrimonio. Haga una pausa en su trajín de trabajo y vaya con su cónyuge a algún lugar donde puedan obligarse a estar una semana completo los dos, donde nos veamos obligados a dialogar, a ilusionarnos, a volver a tener relaciones sexuales significativas, donde podamos disfrutar, tomarnos de la mano. Recobremos este tiempo y aparecerá la risa, la ilusión, la alegría. Aparecerán los recuerdos, aparecerá el deseo de estar juntos, aparecerá el anhelo de que tengamos muchos años más para compartir. Y el preludio del invierno es el otoño. Y precisamente vamos a entrar al invierno, nuestra última etapa de las cuatro estaciones del matrimonio. El invierno es tormentoso, requiere ser anticipado, se caracteriza por emociones como el dolor, el enojo, el desaliento, la soledad, la frustración, el rechazo, las actitudes violentas y destructivas. Eso va a terminar con la cercanía y termina la pareja en amargura. Esta estación tiene que anticiparse. El otro día escuchaba a un matrimonio entrados en años discutir. Y cuando los conocí más, me di cuenta que era la misma discusión que tenían hace 20 años. No la superaron. Esto me lleva a la conclusión. El invierno tiene que anticiparse, porque el invierno lo que va a hacer es acentuar todo lo que hemos arrastrado durante estos años atrás. Pero hablemos primero de las cosas bellas del invierno. Uh-huh. El invierno es mágico. El invierno te lleva a arroparte, a tener una taza de chocolate en la mano, a leer un buen libro, a mirarnos a los ojos. Simplemente con estar juntos es suficiente. El invierno revela la dimensión más grande de amor que puede existir, que es la dimensión del sacrificio, de ese amor desinteresado. Ya no hay la ilusión de te satisfago para yo tener una recompensa sexual. Es caridad. Y la caridad es dar sin que me pueda dar nada a cambio. ¿Por qué estamos juntos? El invierno revela el amor puro. Es un amor donde nos tenemos paciencia, donde el caminar es más lento, donde la vida está llena de recuerdos. En el invierno de verdad somos uno. Nada nos separa. Si pensáramos en separarnos, ya no cabe la expresión. Se ha ido aquel tiempo de fuerza, de vitalidad, de sueños. Ahora somos reales. Posiblemente ya no hay pelo, las arrugas aparecieron. Ya no somos tan vanidosos en nuestro vestir, pero todavía somos amigos del alma. Estamos juntos. Y ese estar juntos solo lo revela el tiempo compartido. Es compartir con naturaleza la ternura, el halago, conversaciones que se vuelven intensas, los recuerdos que se repiten más de una vez. Renace el amor. ¿Sabe por qué? Porque en el invierno ya no hay tanta distracción. En la primavera, en el verano, estamos tan eufóricos, tan lleno de actividad, que muchas veces las personas no tienen tiempo para disfrutarse. Ahora en el invierno tenemos más tiempo para estar juntos. Por eso el invierno tiene que unirse con la primavera. ¿En qué sentido? Que tenemos que tener proyectos, ilusión y sueños. Hay una realidad que también el invierno tiene que revela un miedo, un temor, una nostalgia. Por primera vez comenzamos a pensar que un día de estos, uno de los dos partirá. Y eso nos mata por dentro. ¿Por qué? Nos mata porque es parte de la realidad, es parte del ciclo de la vida. Un día de estos, uno de los dos partirá. Recientemente estuve en el cumpleaños del hermano menor de mi papá, de mi tío. Bueno, él tiene 80 años. Eran 9 hermanos, ahora quedan 3. ¿Cómo se disfrutan entre ellos? Ahora la mazorca no crece. Cuando se casaban decían, bueno, la mazorca crece, se incorpora alguien más a la familia. Ahora comenzó la época de despedirnos, de darnos el adiós, de vivir nuestros años juntos. Por eso, ese tomar de la mano es suave, ese estar juntos es muy suave. Es un cariño suave que nos hace vivir una dimensión de amor que no se descubre si no se paga el precio del paso del tiempo. Solo el paso del tiempo dirá que esto es amor de verdad. Éxito no es alcanzar muchas cosas en la vida. Éxito solamente tiene una cara. Es terminar al lado de las personas que he tenido el privilegio de amar. ¡Qué honor! Uh-huh. El abuelito de Helen, mi esposa, cuando despidió a su esposa de 72 años, él con 92 años se puso de pie y dijo: te amé y te fui fiel estos 72 años. Y se sentó. No había nada más que decir. En el invierno, las palabras son pocas, pero son profundas. Así es. Cada una de estas estaciones tiene la oportunidad de que las personas crezcan juntos y también aquello de anticipar momentos difíciles y extender buenas estaciones de la vida. Como conclusión a todo este tema que es muy amplio, ¿qué le podríamos decir a las personas que se encuentran en las diferentes etapas, en las diferentes estaciones, para que sepan enfrentar esos conflictos que cada una de estas pueda surgir, pueda dar, pero que al final del camino podamos llegar todos al invierno, que creo que es nuestra meta? Número uno, conviértase en alguien con quien sea agradable vivir. Usted, deje de intentar cambiar a su cónyuge, por favor. A él acéptelo y ámele como es. Pida perdón por los errores del pasado y dejen de estar trayendo al presente las cosas que ya no existen, las que ya se perdonaron. Identifique el lado positivo de su cónyuge y concéntrese en descubrir esas virtudes que le identifican. Pero por favor, dígale esas virtudes que usted ve. Aprenda a comunicar amor en todos los lenguajes que pueda, pero principalmente en ese lenguaje que su cónyuge entiende. Por ejemplo, a mi mamá le gustaba que la peináramos, su cabellera larga que llegaba hasta las caderas. Era hermoso peinar a mi mamá. A Helen no le gusta que le toquen el pelo. A Helen se le ama de otra manera. Bueno, cada persona tiene una forma de recibir y de expresar amor. Desarrolle el arte de escuchar. Una de las expresiones de amor más bella que existe es escuchar. Esto es mágico, es profundo. Ayude a su cónyuge a alcanzar el éxito personal. En cualquier etapa del matrimonio que ustedes estén, ayude a su cónyuge a que se realice, a que viva una vida plena. Descubra y acepte positivamente las diferencias. Las diferencias, las costumbres, no tienen nada de malo. Simplemente somos dos seres humanos únicos, particulares y diferentes. Así es que acepte a su cónyuge como es y decida ser una influencia positiva para su cónyuge. Tomen la decisión de terminar juntos, vez tras vez. Tómense de la mano y pídanle a Dios, ayúdanos a terminar juntos. Acérquese a su cónyuge y dígale, amor, hagamos agradable este viaje de la vida. Que sea grato, que pasen los años y que sigamos juntos, riéndole a la vida y dejando a nuestros hijos un legado digno de traer a la memoria. Así es, y es que definitivamente el amor requiere las diferentes estaciones para lograr desarrollarse, y siempre los detalles, la perseverancia va a ayudar para que esto salga adelante. Muchas gracias por todos sus consejos y por ayudarnos a que estas cuatro estaciones estén en nuestras vidas y a vivirlas de la mejor manera. Seguro, el matrimonio es hermoso. Es hermoso cuando nos damos la oportunidad de vivirlo intensamente en cada una de las etapas que tiene. Cada matrimonio debe velar para que día a día sea fortalecida la relación. Si la pareja se desatiende, podrían caer en la rutina y esto podría dañar severamente el amor del uno hacia el otro. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia queremos recomendarle el libro Cuatro Lunas de Sangre, escrito por John Hagee. Pocas veces las escrituras, la ciencia y la historia se alinean en una misma dirección. Sin embargo, las últimas tres series de Cuatro Lunas de Sangre han hecho justamente eso. En este libro que atrapa al lector, el pastor explora la conexión sobrenatural de algunos sucesos celestiales, junto a la profecía bíblica y el futuro del pueblo escogido de Dios y las naciones del mundo. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y conferencias, así como nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Si necesita consejería, envíenos un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.